9:23 vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y el día de mañana, si Dios quiere, finalizamos nuevamente este repaso que empezamos el año pasado. Y ya lo que sigue pues es el libro de ejercicios, que también ya lo estamos retomando. Entonces, para el día miércoles, si Dios quiere, volveremos a empezar. El día de ayer me estaban preguntando exactamente una amiga, que si iba a empezar nuevamente el curso desde el principio. Entonces le dije, no, pero ya casi lo terminamos. Pero pues sí, en esta misma semana comenzaremos nuevamente con el repaso y nuevamente con las primeras lecciones, pero pues ya retomaremos de una manera un poquito diferente. Yo creo que ahora sí, pues serán algunas frases que trataremos de reforzar para poder pues ampliarlo, ¿no? Ampliar el mensaje. Y bueno, pues si ya están listos, vamos a comenzar, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la visión del Salvador. Estamos en el apartado 7, ya casi culminamos el curso nuevamente. Así que pues, muchas felicidades porque ya se están graduando nuevamente del libro Un Curso de Milagros. Me imagino que pues muchos se han de sentir con mucha tranquilidad en sus vidas y con mucha más aceptación sobre lo que la vida nos da, ¿no? Y bueno, hoy en el capítulo 31 sobre la visión final, que es lo que se titula el capítulo, hoy se titula el apartado La visión del Salvador. Y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer una parte, ¿no? Aprender significa cambiar. La salvación no intenta valerse de medios que todavía sean tan ajenos a tu modo de pensar que no te sirvan de nada. Ni tampoco es su intención producir cambios que tú no puedas reconocer. Mientras perdure la percepción, habrá necesidad de conceptos, y la tarea de la salvación es cambiarlos. Pues tiene que lidiar valiéndose de contrastes, no de la verdad, la cual no tiene opuestos ni puede cambiar. De acuerdo con los conceptos del mundo, los culpables son malos y los inocentes buenos. Y no hay nadie aquí que no tenga un concepto de sí mismo que cuenta con lo bueno para que le perdone lo malo. No puede tampoco confiar en el aspecto bueno de nadie, pues cree que el malo, cuando digo bueno y malo, está entre comillas, ¿ok? Que el malo anda por ahí al acecho. Este concepto hace hincapié en la traición, de modo que resulta imposible tener confianza. Nada de esto puede cambiar mientras percibas lo malo en ti. Mientras le atribuyas valor al ataque, no podrás ver tus malos pensamientos. Puede que algunas veces los percibas, pero no te darás cuenta de que no significa nada. Y así se presentarán en formas temibles, ocultando su contenido a fin de quebrantar el pobre concepto que tienes de ti mismo y ennegrecerlo con otro crimen más. No puedes concederte a ti mismo tu inocencia, pues estás demasiado confundido con respecto a quién eres. Mas solo con que considerases a un solo hermano como completamente digno de tu perdón, tu concepto de ti mismo cambiaría por completo. Entonces, hasta aquí les voy a leer. Les leí un poquito más del primer párrafo. Pero, pues aquí está muy claro cuál es la visión del Salvador, ¿no? Seguimos teniendo nosotros esos conceptos en nuestra mente sobre bueno y malo. Si yo te digo, ¿quién es la persona más buena que conoces tú en tu vida? si ya tienes a una persona en tu mente, entonces me imagino que también podrías tener quién es la persona más mala que tú conoces en tu vida. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil hacer este tipo de diferencias. Desafortunadamente, cuando nosotros pues nos valemos de estos conceptos, pues habrá opuestos y habrá separación. Si hay alguien bueno, pues también en mi mente tengo que alguien es malo. Pero si digo, pues la verdad, en mi mundo todos son iguales. O sea, no los estoy calificando como buenos y malos, sino que todos son iguales para mí. Si lo viéramos así, de esta manera, pues no tendríamos conflicto alguno con nadie, ¿no? Aunque tal vez habrá momentos en que el ego hasta en eso se involucra y decide que todos son iguales, pero pues nadie se merece pues todo mi afecto completo o todo mi amor, ¿no? Es depende del punto de vista en que nosotros estemos enfocados. Hay ocasiones en que nos sentimos muy felices, llenos de vida, llenos de alegría, llenos de tranquilidad. Y esos son esos momentos en que dices, todo me ha salido muy bien, en todas las áreas de mi vida. Entonces, puedes ir por el mundo y como si fueras un sol, ¿no? Alumbrándole a todos. Y qué padre que pase eso. Pero no se mantiene constante. ¿Por qué? Porque de repente pasa otro día y ya todo te sale mal. Dices, no, nada me ha salido bien. En todos los sentidos. Y entonces, ¿qué vamos? Vamos por el mundo, vamos por la vida. Ahora ya no alumbrando, sino como cuidándonos, ¿no? De todo y pensando, híjole, ¿no? Que ni me toque esto porque pues acomodando, mejor ni salgo de mi casa, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo nuestros pensamientos pueden transformar nuestra vida. Hay veces que nos decimos cosas que realmente nos tranquilizan, nos relajan, y hay otros momentos en que nos decimos cosas que nos alteran bastante y que no podemos encontrar pues la tranquilidad. Y empezamos a atacar y empezamos a defendernos y empezamos a ver culpables donde no los hay. Empezamos a creer en el miedo y en el ataque. Creo que este inicio de año es una oportunidad. Cada momento es una oportunidad, pero ahorita que estamos iniciando el año, como que es una oportunidad para decir, ok, realmente me desprendo de lo que ya no forma parte de este momento. Así como nosotros tal vez decimos, ah, no quiero que se termine el año, ¿no? El 31 de diciembre. No quiero que se acabe el año, no quiero que se acabe el 2021. Pero pues ya, en el momento en que ya eran las 12 de la madrugada, primero de enero de 2022, ya no puedes seguir escribiendo en tu agenda 2021. Y dices, pues ni modo, todo el mundo lo está haciendo, entonces también lo tengo que hacer yo. Entonces le das vuelta a la página, a tu agenda, y dices, ya no puedo usar el 2021, ¿no? Ya los días no son iguales, ya no caen el lunes donde debe de caer, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros dejar a un lado lo que hicimos ayer, o antier, o la semana pasada, o el fin de semana, o el mes pasado, o el año pasado, o hace 5 o 20 años atrás? ¿Por qué nos cuesta desprendernos de esos momentos que ya no están aquí? ¿Necesita alguien venir a decirnos, sabes qué? Esa agenda ya no la puedes seguir usando. Esos recuerdos ya no los puedes seguir usando. ¿Necesita alguien a venirnos a recordar cada momento? Tal vez necesitamos, o tal vez no. Pero si nosotros confiáramos en la vida, si nosotros confiáramos que cada paso que estamos dando, cada sentimiento que estamos teniendo, cada emoción que estamos viviendo es correcta, pues no temeríamos. Pero no confiamos en lo que está sucediendo. Queremos que cambien las cosas. Queremos estar en otro momento, en otra situación, con otras personas, con otro trabajo, o sea, con otra familia, con otros amigos. Queremos todas las cosas distintas a como están surgiendo. Si nosotros tuviéramos confianza en que las cosas como están sucediendo, o mi vida como se está manifestando, es correcta y es perfecta, entonces no le cambiaría nada. Ni siquiera le pondría una coma a mi historia presente. Pero ¿qué es lo que hace? Cuando hay ego en nuestra vida, el ego hace que pongas una coma porque quiere agregar algo que no está. Está enfocado en lo que no hay. Entonces, imagínate que tú publicaras un libro de tu vida y ya, el libro ya está publicado, tiene todas sus páginas, las que hayas hecho, con todo el escrito, con todas las comas, con todos los puntos, con todos los acentos, con todas las mayúsculas y minúsculas, todo ya está completo. Ahora tú lo muestras al mundo y dices, aquí está mi libro. Entonces dices, ya lo acabé, ¿no? Y de repente lo empiezas a leer, y empiezas a leer la historia, y te empiezas a meter en el personaje, y cuando ya te metes en un personaje, pues por ende aparece el genio de la lámpara, que se llama Ego. Y empieza a decir, oye, no, aquí como que te falló. Oye, aquí como que pudiste haber puesto palabra. Oye, aquí te falta un acento. Oye, aquí te falta un punto. No, que aquí falta una coma. No, que esto no cuadra con esto. No se le hace, o sea, empieza a querer cambiar lo que ya está escrito, ¿no? Y en nuestra vida eso hacemos. No necesitamos tener el libro ya impreso, ¿no?, de toda nuestra vida para darnos cuenta de las cosas que queremos modificar, porque sabemos qué es lo que estamos rechazando en el momento. Si tienes tanto dinero, el ego que te va a decir, necesitas más. Si estás trabajando a gusto y tranquilo y tranquila, ¿qué te va a decir el ego? Puedes tener más. Tenemos muchos papeles como respaldo, ¿no? Como cuando vas a presentar tal vez un proyecto y dices, bueno, si me preguntan todo esto, pues tengo que estudiar e investigar todo eso. Entonces, nuestra vida no es así. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir o hacia dónde dirigirte está en el momento. Tampoco estoy diciendo, entonces no me tengo que preocupar por nada, no voy a planear nada. Entonces no me voy a levantar temprano, no voy a poner la alarma, voy a llegar tarde al trabajo, voy a dejar que las cosas fluyan así. Si quieres hacerlo, hazlo y ve qué es lo que sucederá. O sea, no te estoy diciendo que hagas eso, simplemente que puede suceder que tú pongas tu alarma para levantarte a las 5 de la mañana para hacer todas las cosas que tienes que hacer, porque tal vez tienes que llegar temprano al trabajo. ¿Y qué pasa? Tal vez la luz se fue y la alarma no suena y llegas tarde, como si no hubieses puesto la alarma porque tú quisiste. Lo que voy a decir es que siempre va a suceder lo que tiene que suceder. Tú puedes hacer planes, pero no puedes enojarte si tus planes no se dieron como tú los esperabas. Tú puedes convivir con la inconsciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que a veces estamos más inconscientes que conscientes. Pero eso no quiere decir que siempre vayamos a estar así. Cada momento, cada instante es una oportunidad para, okay, de darme cuenta de que estaba dormida, de que estaba pensando, en qué estaba pensando. O sea, de darnos cuenta que estamos inconscientes. Muchas veces nos damos cuenta de ello, ¿no? Que de repente estás haciendo una cosa, o estás en una charla, o estás en una clase, o estás en una junta, y de repente, ok, alguien tiene una pregunta, y tú, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿De qué hablaron? ¿Dónde estabas en ese momento? Tu cuerpo ahí, pero tu mente, ¿dónde estaba? Entonces estamos inconscientes. Pero eso no quiere decir de que, porque ya fui inconsciente, pues ya me perdí de parte de mi vida en este momento. No, puedes volver a regresar y no tienes por qué sentir culpa. Lo mismo pasa cuando decimos, yo quiero estar en paz en mi vida y tranquilo, tranquila, pero sin estas personas que no estén cerca de mí. O sea, como diciendo, no los puedo perdonar, es lo que estamos diciendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué me cuesta tanto trabajo aceptar? Y nosotros vamos a tener una lista de justificaciones del por qué no lo queremos aceptar en nuestras vidas. ¿Hay alguien en tu vida que dices tú, uy, de lejitos nada más? Pues era hasta un familiar. Un familiar que por algo te puso la vida, ¿no? ¿Por qué vamos en contra de lo que hay? ¿Por qué no perdonamos completamente a una sola persona para poder sentir esa salvación? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tal vez hay emociones que no queremos soltar y ahí están y nos causan malestar y nos causan hasta náuseas. Cuando uno se enoja, ¿qué causa? Pues muchos malestares, ¿no? Y ahora queremos sentir ese malestar. No, no quiero. Pero es que me hacen enojar, o me dijeron esto y no, o sea, ¿por qué siempre a mí? Perdona, acepta. Muchas de las cosas que a nosotros nos cuesta perdonar es porque estamos viendo cosas que no aceptamos. Y una de las cosas que la mayoría pues no vamos a aceptar vienen de la inconsciencia. Cuando digo, me cae mal esta persona por chismosa, por entrometida, por mala, ¿cómo se dice? Bueno, cualquier cosa que tú le quieras poner. Cuando decimos todo eso, si se fijan que estamos viendo inconsciencia. Por ejemplo, si dije, ¿qué dije? Chismosa. Entonces no estamos viendo el otro concepto que es lo opuesto a chismosa, ¿no? La prudencia, tal vez. Que dices, me gustaría que esta persona fuera prudente, pero esa persona no se ve como imprudente. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a alguien que sea prudente? Porque yo estoy viendo su imprudencia. pero esa persona no es consciente de su imprudencia. Es como pedirle a alguien que trae unos lentes color azul y que ve todo de color azul, decirle que vea con esos lentes de color azul, que vea todo en color rosa. No lo va a poder ver, ¿por qué? Porque te dice, no puedo, o sea, no sé lo que estás viendo tú, pero yo veo todo en color azul. Entonces, si vamos aceptando que no todos vemos como nosotros, o sea, que nadie vemos igual, entonces no podemos enojarnos con nadie. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir a alguien que vea como yo vea, y alguien no me puede pedir que yo vea como ellos ven. ¿Por qué? Porque no podemos. Entonces, queremos salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿De qué te quieres salvar tú? Y te voy a hacer la pregunta. Si te pudieras salvar de algo, ¿de qué te quisieras salvar tú? Nada más una cosa, dime. ¿De qué te quieres salvar tú? En cuanto empieces de esa cosa, vas a ver que va a venir otra y otra y otra. Y vas a decir, no, pues me quiero salvar de esto. Y de esto. Y de esto. Y también de esto. ¿Y por qué no? También salvar a mis seres queridos de esto y de esto y de esto. O sea, te vas a dar cuenta de que el ego es imparable. Que siempre va a querer algo más. Entonces, ¿realmente te quieres salvar de todo eso? ¿O realmente estás pensando que te necesitas salvar de todo esto? La visión del Salvador se da cuenta que la única salvación que hay en nuestra vida es retirando el velo, viendo con claridad y aceptando la vida como es, perdonando todo aquello que yo pensaba que era mi vida y que eran los demás y que eran los demás. Son puros deseos los que tenemos en nuestra mente. Deseamos que esta persona no sea así, que sea de esta manera. Deseamos que mi vida no sea así, que sea de esta forma. Deseamos que el mundo no sea así y que sea de esta manera. Son puros deseos. Y un deseo es algo que no aceptamos en el momento. ¿Por qué? Porque lo estás deseando que en un futuro sea distinto. Pero si yo digo, ok, acepto lo, tal cual es esta persona, tal cual es el mundo, tal cual es mi vida, entonces los deseos se desvanecen. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa necesidad de querer cambiar mi situación. No tengo la necesidad de querer ser lo que no soy o de tener lo que no tengo. Y a la vez, pues dejo que la luz me guíe. Y para los que creen en Dios, para los que creemos en Dios, pues tal vez dices, ok, Él me está sosteniendo. Si tú ya no puedes, si tú realmente estás totalmente inmerso, tal vez en el miedo o en el dolor, dices, no puedo y no puedo comprender esto. Lo comprendo como un 2%, pero lo demás no puedo. Entonces, si tú crees en Dios, o crees en tu guía, o crees en quien tú creas, pues pon tu fe ahí. No estás solo, no estás sola. Hay alguien que realmente sabe mucho más de lo que nosotros creemos saber. Entonces confía y date cuenta de que no vas solo en esta vida, en este camino. Alguien te está sosteniendo. Y si alguien te sostiene, no tengas miedo a caer. que nunca vas a caer. A donde piensas que vas a caer, nunca vas a caer. La luz se te ha concedido y la luz está para ti. Esa luz es la que te está diciendo, mira, puedes ver con claridad. Puedes sentir esa luz que te abraza. Puedes sentir esa luz que te llena de fortaleza, que te llena de sanación, que te llena de paz. Esa luz te ha sido concedida a ti. No permitas que permanezca oculta. Aunque cierres los ojos, aunque no veas nada, tú puedes sentir esa luz, puedes sentir esa magia, esa energía, que como fluye por dentro, por fuera, en toda tu vida. Libera esos pensamientos que tienes al respecto de tu vida. Libera esos pensamientos que tienes respecto a esa persona que no puedes perdonar. Libera esos pensamientos que te atemorizan por lo que podría pasar. Libera esos pensamientos que te hacen recordar momentos que te quitan tu paz. Y sigue tu camino. Y ponte atento a esa vocecita que viene de esa luz, no la voz de la oscuridad. Si tú escuchas algo que no te hace mantenerte tranquilo o en paz, esa vocecita no es la voz de la luz, no es la voz de la verdad, es la voz del ego, que te trata pues de llevar a ese lado, ¿no? A eso le llamamos locura, inconsciencia, oscuridad, ego. Al fin de cuentas es lo mismo. Entonces, si hay algo que queremos aprender, lo aprendemos en este instante. Si quieres ver tu vida a salvo, tienes que liberarte de todo aquello que piensas que te hace daño. Y para ello te tienes que liberar del ego. Y confiar en tu vida. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 244. Y la 244 nos dice: no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Ahora, si pueden cerrar los ojos, háganlo, porque aquí viene la parte de la oración. Entonces, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti? Es bien amado y amoroso, y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo, pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de él? Entonces, hoy estás a salvo, no estás en peligro, en ningún lugar del mundo en que te encuentres no estás en peligro. Y tú puedes sentir todo este amor, toda esta protección. No hay tormenta que pueda venir a atacarte o azotar tu santuario, porque todos en Dios estamos a salvo, o en este momento tú estás a salvo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Cierran los ojos un momento. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos.